Así que bueno, Gallego, una noche especial tenemos invitado. Una noche especial, sí. Gracias por permitirme ser parte de este programa, Claudio. Y recién me llega una gacetilla a mano y dice... yo que soy curioso siempre me pongo a leer y dice... La situación terrestre se encamina al ápice de su tensión y purificación antes de poder recuperar el equilibrio cósmico perdido. ¡A la pucha! Dije. ¡Qué interesante! Y veo que en el Sindicato de Luz y Fuerza... Este domingo 25 de junio, 2:30 p.m, o sea, es fantástico. Es tiempo para almorzar, pasar una buena tarde. Ahí el Sindicato de Luz y Fuerza está a una cuadra de la terminal, ahí en 25 de mayo 4115. Nos podemos volver a encontrar con Daniel Gagliardo, que ya lo tuvimos sentado aquí con nosotros y tuvimos una charla fantástica, espectacular, para hablar sobre conferencia de cosmosofía, lo que es el ciclo 2017. Hace mucho que no lo veo, este lo vuelvo a presentar, el señor Daniel Gagliardo, el señor licenciado Claudio Barraza, y esta charla que me van a permitir ustedes también, agradecimiento también para Mónica y Esther que están acá, para que me van a permitir disfrutarla. Así que bueno, como bien nos presentaba Gallego, Daniel, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por la invitación. La verdad que es un gusto siempre tenerlo aquí, porque en esto de la apertura, ¿no es cierto? Nosotros... Últimamente, después le voy a pedir su opinión, ¿no es cierto?, y su ayuda, porque estamos tomando un tema que es dar el primer paso. Y seguramente usted después nos va a poder ayudar después que nos explayemos la charla. Y pusimos los días martes invitados a los cuales le cuesta dar el primer paso. Yo he visto en mi andar diario, empresarial y trabajando y dando algunas charlas y conferencias, que hay gente muy capacitada, muy preparada, pero que no se anima a dar el primer paso. Le dejo la pregunta para que después nos ayude desde su óptica, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos pasa en ese sentido? Pero usted estuvo visitándonos, ¿cuánto hace más o menos? Noviembre. Sí. Esther, ¿cómo está, querida? ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Cómo le va? ¿Cómo está, señora? ¿Bien? Bueno, noviembre, sí, también parecería que fue ayer. Sí, pero no nos vimos en este año. No nos vimos en este año. ¿Cómo le fue en aquel momento en la visita suya, empezando... aquí en la ciudad de Mar del Plata? Muy buena receptividad. Bien. La gente estaba muy en sintonía con lo que... Cuando hablamos de receptividad no nos interesa mucho la cantidad de personas, a pesar de que hubo una buena cantidad de personas, sino la receptividad, la capacidad de sintonizar por parte de esas personas lo que estábamos colocando a disposición, lo que estábamos compartiendo con ellas. Eso es lo importante, ¿no? La capacidad de sintonizar lo que se está colocando ahí. Qué bueno, ¿no?, encarar esta conversación desde este punto de vista, porque ustedes saben que mi fe es cristiana, con la vista puesta en Jesús. He transitado el camino de, como decía un viejo amigo predicador, el camino de la Iglesia Católica, he transitado el camino de la Iglesia Evangélica, y yo digo que me transformé de pastor a hombre de Dios, ¿no? Entonces, eso me llevó a tener una apertura y un tanto de corazón como de mente de poder escuchar todas estas cosas, y veo que coincidimos en lo mismo, porque a veces hablamos con el Gallego y nos pasa a nosotros lo mismo en la radio, ¿no? Que a veces es mucha la gente que nos acompaña, que nos deja, pero lo importante es esa conexión que hay cuando nos mandan el mensaje, cuando estamos. Así que lo importante es poder llegar al corazón de la gente con esta visión, ¿no es cierto? De eso se trata precisamente. Si uno tiene puesta la mira en otra cosa, no sirve. Porque si no, es como hablar de negocios, si esto no es un negocio. Aunque uno tenga que atender los negocios de su padre, ¿sí?, no se trata de negocios, ¿sí? Uy, qué tema que estamos tocando. Usted sabe que yo, una de las cosas que a mí me ha hecho transitar Dios en estos tiempos y hablar mucho de esto, ¿no?, que una cosa es atender los negocios del Padre y otra cosa es transformar la parte espiritual de las personas en negocios, ¿no?, y que termine siendo los seres humanos mercancía, ¿no?, en definitiva. Así que esto, qué importante para tocarlo. Usted en las reuniones y las charlas y conferencias que da, ¿se encuentra con mucha gente golpeada, lastimada, herida por este tema, ¿no?, por haber sido mercancía, merchandise, a la hora de abrir su corazón? Sí, pero no exclusivamente en temas estrictamente religiosos, aunque sí muchas personas por ese motivo. Creo que las personas están golpeadas y desilusionadas de un sistema que es licántropo y vampírico, ¿sí? Entonces se trata de eso. El sistema las golpea, las maltrata, las exprime y continuamente hurta de esas personas las posibilidades de poder ver las cosas con mayor claridad. Quiere decir, no solo a nivel religioso, las personas están golpeadas en todo sentido, porque el sistema tiene muchas aristas, la religiosa es solamente una de ellas, ¿no? Y cuando usted dice el sistema, estamos hablando que, en definitiva, el sistema es la gente. El sistema es la gente, pero también el sistema es lo que le han vendido a la gente. La gente ha caído en manos de una cantidad de manipulaciones que han permitido a las mismas personas que pudieran fructificar. Pero en definitiva, cuando van pasando las generaciones, se genera una insensibilidad y una invisibilización de lo real y de la verdad. Cuando pasan las generaciones y la verdad cada vez está más oculta debajo de un montón de cosas que no tienen nada que ver con la verdad, llega un momento que generacionalmente no se sabe dónde está la verdad. Y esto es lo que ha pasado. Hay generaciones y generaciones y generaciones de seres humanos a los cuales se les robó la posibilidad de estar cerca del vislumbre de la verdad. Por otro lado, eso a veces ayuda porque cuando nos ocultan la verdad nos permiten desenvolver la intuición. Pero los seres humanos, cuando están muy encallecidos, no pueden intuir. A gatas pueden razonar mal. Y generalmente le dejan a su cuerpo emocional, quiere decir a las emociones, la potestad de definirles qué es la verdad, qué es importante, qué no lo es. Y eso es una gran trampa. Usted sabe que, bueno, hoy no nos acompaña el licenciado Jorge Acosta, se ha tomado unos días de descanso, que estuvo el otro día con nosotros. Y nosotros lo que hablamos mucho, que no nos han educado a entender y a manejar nuestras emociones, ¿no? Que en definitiva es lo primero que se dispara en un ser humano, ¿no? Actuamos más que racionalmente, emocionalmente, ¿no? Y eso nos lleva a cometer muchos errores y encima en emociones viciadas, si se quiere. Es también que precisamente el sistema es el que impone eso y el que se nutre de eso. Si nosotros aprendiéramos a pensar y a sentir elevadamente, el sistema no tiene cómo nutrirse de nosotros. Discúlpeme la ignorancia. Cuando decimos sistema, sí, ¿no? ¿A qué nos referimos? El poder mundial, la forma en que la cúpula mundial del poder se nutre de todos nosotros de un modo u otro, a veces visible y a veces invisible. Pero en definitiva, esa cúpula es la que marca el rumbo que esta cultura planetaria va siguiendo, guste o no guste ese rumbo. Quiere decir, no dejan opciones porque nos han hurtado la posibilidad de tener discernimiento. Un ser que no tiene discernimiento no tiene opciones, porque obligadamente tiene que comprar lo que le venden. Incluso aunque no le guste lo que le venden, lo tiene que comprar porque no entiende que puede haber otra cosa. El tema que también está viciado de ese sistema a la gente que nos rodea, digamos, ¿no? Que ahí es donde nosotros nos movemos. Es lo que se nutre el sistema, ¿verdad? Precisamente. Claro. De la gente y nosotros a través de eso convivimos con ese sistema. Nos han alejado de la posibilidad de que nuestra fe sea realmente activa, nos han alejado de la percepción de lo subjetivo, nos alejaron de la capacidad de entender que tenemos esencia, luz y conciencia muy profundamente dentro nuestro, y nos han vendido cáscaras. Entonces, con eso nadie va a ningún lado. Y eso lo que hace es colocar lo que el sistema principalmente necesita, que es miedo y confusión. Sí, tremendo. Esto del miedo, mire, hoy estuve hablando con una persona, un empresario de la ciudad de Mar del Plata, un empresario que habíamos asistido a una charla, si se quiere, política, ¿no? Y en un momento dado yo me sentí muy mal, al punto de levantarme y de irme. Porque estoy cansado de la prédica y del razonamiento a través del miedo. Cómo se le infunde el miedo a la gente, como para que no pueda, y lo que dice usted, ¿no? Ver la luz que está dentro de uno y ni siquiera discernir sabiamente, porque el miedo anula todo tipo de discernimiento, ¿no? Exactamente. El miedo es desconexión interna. Aquel que está desconectado internamente no tiene otro camino que el miedo, porque se identifica con lo que es efímero, con lo que se puede quebrantar, con aquello que puede desaparecer. No se identifica con aquello que es inmortal y que realmente está en su interior, que es la esencia, la luz de su conciencia. Entonces el miedo es esa desconexión interna. No importa qué tipo de miedo ni a qué le tengamos miedo. Sí, siempre sí, está reflejando lo mismo el lo miedo. Lo que genera el miedo. Exactamente. O sea, el gran maestro siempre dijo que no tengas miedo ni desmayes, ¿no? Porque en definitiva el miedo nos aleja de la verdad y de la luz, ¿no? Exactamente. Esa es la verdad. Esto, estamos haciendo, como los tiempos de radio son rápidos y tenemos una hora y da para mucho, estamos haciendo un análisis de lo que estamos viviendo, ¿no? Pero lo importante es la cosmosofía. ¿Qué es lo que nos propone ante este sistema que estamos viviendo, ¿no? Digo, ¿qué es lo que nos propone? ¿Qué punto de vista nos da? ¿Dónde nos tenemos que parar? Es más, es una pregunta muy amplia, pero yo sé que usted la va a saber interpretar y también respondernos. Digo, ¿para quién está la propuesta de este método? No digo, para aquellas personas que nos están escuchando. Porque digo, el 80%, por poner un número, de la gente que nos escucha en la radio está viviendo con miedo, está viviendo sin fe, está viviendo en la oscuridad, en un sistema. Sabemos que el sistema es tan amplio y un día daría para hacer una charla de eso, de cómo cuidarse del sistema, ¿no? Y cómo también poder convivir, porque en definitiva hay que convivir sin compartir, digo, ¿no? Pero, ¿qué nos propone, no es cierto? Entonces, la cosmosofía es la técnica, ¿cómo sería? A ver. No, no es una técnica. Ah, bien, no, eso. No. Cosmosofía es obligadamente una forma de denominar la recuperación o el rescate de la simplicidad de vivir, es eso, ¿sí? La capacidad de poder vivir de un modo más simple, que es lo que nos permitiría estar receptivos de aquellos estímulos que provienen de nuestra alma, de nuestro interior. Cuando una persona es superflua, no puede sintonizar lo que viene de su interior. Precisamente el sistema lo que ha hecho es involucrarnos con la superficialidad. No busca seres simples, porque los seres simples tienen la capacidad de ver las cosas objetivamente. El sistema se nutre de lo superficial. La cosmosofía lo que le ofrece a la gente es precisamente concientizar que la búsqueda de simplicidad, ¿sí?, retornar, rescatar esa simplicidad, que no significa ignorancia, sino sublimación de lo que está en nuestra conciencia, ¿no? Con herramientas más elevadas y en menor número, llegar más allá. Con herramientas más rústicas, más básicas, primitivas, equivocadas, ¿sí?, y en un número infinito, nosotros no llegamos a ningún lado. La cosmosofía lo que le dice a la gente, lo que le muestra a la gente, que desde su interior, ¿sí?, hay una energía que está colocando herramientas realmente profundas, simples, pero efectivas. Mientras que el sistema no da herramientas y le vende, ¿sí?, que si no toman lo que le está dando el sistema, realmente va a venir el cuco y se las va a comer. Entonces realmente la cosmosofía lo que hace es decirles, en su interior hay luz, hay esencia, hay una conciencia que está por sobre encima de toda esta inestabilidad en que estamos viviendo, y usted tiene que sintonizar esa fuente. Las personas tienen miedo porque no tienen armonía, tienen miedo porque no hay equilibrio. Sí. Si nosotros no sintonizamos la fuente de armonía y de equilibrio, ¿cómo vamos a superar el miedo y la desarmonía? Es imposible. Cuando nosotros hablamos de armonía, estamos hablando precisamente de la fuente interior del ser, donde la llama de lo divino no está siendo afectada por la oscuridad que la tridimensión continuamente está viviendo, que es el campo realmente donde la oscuridad se implanta, esta tridimensión, esto que nos dijeron que es la verdad. Porque a la gente le dijeron, la única verdad es material, ¿sí? Y la materia es la única verdad, entonces la gente, ¿qué tiene como opción? Encima ni siquiera nos dijeron, nos vendieron. No, claro, nos vendieron. Y estamos pagando día a día. Y lo peor es que nunca hay moratoria de eso. No, claro, ¿no? Claro. Porque realmente uno es un pagador eterno en la medida que no entiende que hay una fuente que lo puede desligar de ese compromiso, porque en realidad lo que ocurre es que el sistema tiene mecanismos hipnóticos y son tan efectivos que es muy difícil romper con ese compromiso. Yo, si usted me permite, y con todo respeto, digo, no, me gusta mucho citar la palabra de Dios y la Biblia, ¿no? Yo digo, es algo así como buscar el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura, ¿no? Sí. Es pararse en eso, ¿no? Estar en el mundo, estar en el mundo sin pertenecerle, entendiendo que el reino está dentro de nosotros. Muy bien. Eso era lo que quería conversar, porque tenemos mucha audiencia y gracias a Dios, audiencia abierta, ¿no? Y mucha gente que está afianzada en la fe y buscando de Dios y buscando esa luz que está dentro de uno, ¿no? De algo también Dios dice de que nosotros somos una luz y que no hemos sido creados para ser escondidos, sino que hemos sido creados para dar luz, ¿no? Pero usted, en este momento, ¿cuánta gente es la que le acompaña, se reúne en total? No sé cómo denominarlo, discúlpeme. ¿Congregación, amigos, gente que se acerca? ¿Qué cantidad de gente? En distintas partes del planeta hay personas que siguen nuestro trabajo. Perfecto. Sea por internet, sea por las literaturas, por las cosas que escribimos, por nuestra tarea en general. No podríamos hablar de un número porque ¿quién está o no está? No, perfecto, está claro. O sea, persona, a veces nos encontramos con personas, vamos a alguna ciudad o algún país, y nos encontramos con personas que nos dan una sorpresa, como nos ha pasado hace poco en una provincia de Argentina, en Uruguay, que se me acercó un muchacho y me dijo, yo hace 10 años, 8 años que lo sigo a usted por internet, dice. Claro. Y lo sigo por donde encuentro. Leía la página primero y últimamente voy siguiendo todo lo que suben en YouTube. Los últimos 2 o 3 años estoy continuamente escuchando lo que usted coloca en YouTube y lo comparto y se lo mando a los amigos. Y los amigos, mis amigos, se lo mandan a sus amigos. Entonces realmente no se sabe cuánta gente hay. Sí, usted se da cuenta que la gente cada vez más está buscando este equilibrio. Si se la gente cada vez más necesita el equilibrio, lo que no significa siempre que lo sepa buscar. Tal cual. Continuamente nos encontramos con personas que no saben aprovechar las oportunidades que la vida le da. Y esto parece duro, pero es así. Nosotros vemos cómo la gente, a pesar de necesitar, a veces, camina en sentido contrario de aquello que le podría dar una mano. Esto lo vemos continuamente. Precisamente porque sí, las personas... Diría el licenciado Jorge Acosta, me animo a retomar una frase de él, de que tantos siempre nos gobiernan, ¿no? Y en definitiva terminamos buscando el camino que nos desvía, ¿no? Exactamente, exactamente, es así. Entonces, una cosa es que las personas necesiten de algo y otra cosa es que tengan la capacidad de sintonizarlo, de profundizarlo y después tener el coraje de aplicarlo. Ahí está la pregunta. Ahí está la pregunta. Y después vamos a ir a un temita que Visita se está preparando para entrar en sintonía, pero la pregunta es la siguiente, Daniel. Una familia, un grupo familiar, uno de los miembros de la familia, un día ve la luz. Dice, no, estoy yendo por el camino equivocado. Voy a frenar, voy a esperar, estoy en una vorágine familiar, pero voy a frenar, yo voy a empezar a buscar por otro lado. Digo porque esto pasa cada vez que una persona empieza a buscar un camino espiritual, empieza a buscar una sintonía diferente, si se me permite el concepto, y entonces, como dirían los chicos, baja un cambio, y entra a cambiar su forma de vida, su postura, su visión, su expresión, su análisis. ¿Cómo los preparan ustedes para la convivencia cotidiana? Usted, por ejemplo, ¿cuál es el consejo? Porque, a ver, volvamos a esto, ¿no? Alguien vuelve a su casa y vuelve con una mentalidad, haber hablado con usted, dice, la verdad que Daniel tiene razón, la verdad que Esther tiene razón, yo tengo que frenarme, tengo que ver, voy a empezar a tomar otra postura frente a la vida, frente a la situación, frente a cómo vivía, pero llego a casa y me encuentro con que todos me ven, no sé si se permite el término gallego, como un bicho raro, digo, ¿no? Sí. A estar en otra sintonía. Hay que preparar a la gente para eso, ¿no? Sí. Pero nuestra óptica es esta. Sí, eso es lo que quería saber. No considero que preparo personas, uh-huh. sino que les ofrezco las herramientas que tengo. Uh-huh. Y cada persona tiene que ver qué puede hacer con esas herramientas. No soy un preparador de personas. Uh-huh. La capacidad de poder instruir, quiere decir pasar instrucción, no es poder modificar a la gente. Sería muy muy jactancioso de mi parte creer que las puedo preparar. No, perdóneme, pero no iba por ese lado de la pregunta. Iba, por ejemplo, si usted esta situación la tiene evaluada en su... Está bien, en pasarle las herramientas, ¿no? Malinterpreté lo que preguntas. Simplemente aclaro, porque algunas personas pueden pensar que tengo la capacidad de prepararlas. Ah, mire usted. Y realmente no considero tener esa capacidad. No creo que sea mi tarea. Lo que sí considero que mi tarea o mi capacidad, en todo caso, se puede basar en tener un grado de discernimiento para colocar las herramientas que percibo que las personas pueden necesitar. ¿El trato es personal? El trato es amplio, universal. De repente voy a un lugar y las personas vienen a una charla y todas las charlas se basan en las preguntas que aporta la gente. Nosotros no vamos con conferencias acartonadas. Sí, eso lo tenía claro. Entonces, las personas escriben sus preguntas, nosotros vamos contestando. A veces puede ser una charla personal, sí. Que a veces es planificada, agendada o se da de un modo espontáneo. Pero precisamente quería aclarar esto. No considero que las personas tendrían que venir al encuentro de Daniel pensando que las puedo preparar. Lo único que ofrezco son herramientas. Y que las personas entiendan que si sintonizan la energía de esas herramientas pueden ser válidas para ellas. A partir de ahí tienen un desafío, un trabajo para hacer. Eso es fundamental. Y respecto a lo otro, volver a nuestra casa con algún concepto que particularmente nos motivó y que nos está llevando a reflexión y que nos vean como un bicho raro, nosotros solemos decirle a la gente que no estamos acá para explicarle a los demás o justificarle por qué nos transformamos. Estamos acá para hacer lo que ellos no pueden hacer. Este es el secreto. Aquel que puede transformarse está haciendo lo que la mayoría no puede hacer, porque esta sociedad es muy inércica. Muy pocas personas pueden transformarse. Hablamos de transformación genuina, quiere decir de pegar un giro en la conciencia. Entonces, si aquel que se transforma tuviera que utilizar su tiempo y su energía para justificar la transformación, está malgastando su tiempo y su energía. Porque el que no está listo para transformarse nunca va a aceptar los argumentos. Siempre va a seguir pensando que está loco. Va a estar más preocupado por lo que piensan los demás que por lo que creen. Entonces, a mí no me preocupa lo que los demás piensen de mí. Trato de seguir el camino de transformación, no para ser el mejor, sino para ser mejor, sin él. Sí, entiendo. Entonces, ese es mi trabajo, buscar transformarme para que esa posibilidad de transformarme me vaya permitiendo gradualmente y por carácter transitivo seguir poniendo herramientas a los demás que cada vez pudieran ser más efectivas en la medida que los demás pudieran sintonizar con esas herramientas. Entonces, cuando alguien me dice, no, vos estás equivocado, vos estás loco, o habla de mí de un modo despectivo, es un problema de él. No, sí, en definitiva. Sí, claro, y si es un familiar, lo mismo. Quiere decir, no estoy ahí para convencerlo de por qué él no tiene que pensar que yo estoy loco. En definitiva, la pregunta iba en este concepto, ¿no? Que porque yo sé que vamos a terminar con una invitación, ¿no es cierto?, una conferencia que usted va a dar, y que la gente vaya ya sabiendo estas herramientas, porque sería muy, digo, uno de haber dado conferencias y todo, sería muy, muy lamentable que pueda recibir herramientas en su conferencia y que después se encuentre con esta duda. Entonces, por eso que yo quería dejarle la pregunta ahora. Es excelente la pregunta. ¿No es cierto? O sea, quería dejarle la pregunta ahora para que no sea malgastado el tiempo de esa persona, ni siquiera arrancamos desde esa posibilidad. Que usted decía que hay un montón de gente que después que, digo, uno le entrega de corazón lo que tiene y las herramientas que puede. Pero está bueno hablar este tema. Mirá, tenés que saber que las herramientas que te doy son para que vos te transformes y para que seas vos, digamos. Y aparte no tener miedo de aplicarlas. Claro, está igual. Porque a veces uno tiene una herramienta y empieza a evaluar qué va a pensar mi esposa, mi hijo, mi mujer, mi esposo, mi primo, mi amigo, que van a pensar en el trabajo. Quiere decir, uno no puede estar definiendo cosas trascendentales, ¿sí?, contrapesando la óptica que los demás van a tener de nuestra decisión. Porque eso es enfermizo. Claro. Eso realmente nos enferma. Exacto. ¿Sí? Yo poniéndome en el lugar de la gente y de la experiencia, ¿no?, de haber conversado estos temas, es bueno hablarlo esto. Es bueno ponerse colorado una vez, no violeta. Violeta una vez, no colorado todo. Totalmente. Digo, porque también hay algo que usted va a coincidir conmigo. El tiempo nos apura. Absolutamente. El tiempo nos apura a tomar conciencia, asistir a lugares donde uno pueda encontrar la conexión, ¿eh? O sea, después hablamos si es a verlo a Daniel o ir a una oración o lo que fuera. Después cada uno tiene su libre albedrío, ¿no? Este es un tiempo de urgencia. Un tiempo de urgencia. Sí. Yo coincido plenamente. Significa que no hay tiempo para perder. Y la mejor manera de perder el tiempo es siendo superfluo. Quiere decir, no tener el discernimiento de entender qué tiene que estar presente en nuestra vida y qué tendríamos que empezar a retirar. Sobre lo cual ejercer renuncia, desapego. Porque todos estamos sintiendo que existe como una compresión de la energía cronológica, de la energía temporal. Es como que el tiempo no nos alcanza. Y efectivamente es así, porque hay una compactación, hay una síntesis, ¿sí?, que está llevando la energía cronológica a algo tan simple como esto. El día no tiene más 24 horas. Tiene 17, 18, 16. Sí, ni los meses y esto 30 no es, no estamos dando un símbolo hueco. Esto es así. Hay una compactación de todo lo que tiene que ver en este momento con la energía planetaria y la energía sistémica dentro de la cual el planeta está contenido, que tiene que ver con esto, con una síntesis espacio-temporal. Perdón. Entonces no estamos acá para perder tiempo. Pero la mejor manera de perder tiempo es precisamente teniendo en nuestra vida, ¿sí?, o apañando en nuestra vida, elementos que ya tendrían que haber salido hace tiempo. Y las personas siguen a veces inércicamente apegadas a una cantidad de cuestiones que ya no les sirven. Y por miedo a lo nuevo, por no tener el coraje de enfrentarse con lo que desconocen, prefieren malo conocido que bueno por conocer. Y realmente lo mejor está por venir siempre. Si uno no entiende que dentro de lo que es el movimiento expansivo de la evolución y de la conciencia, lo que sigue siempre es una oportunidad más elevada de hacer las cosas, y se queda con lo que conoce, aunque no esté bien, aunque se sienta ahogado, se queda con lo que conoce, no va a ningún lado. Entonces, hoy, nosotros no tenemos tiempo para perder. Y lo principal es entender que para que ese, el tiempo que sea que tengamos a disposición rinda, tenemos que ser realmente simples. Simples significa profundos, comprometidos, esclarecidos, equilibrados, armonizados. La simplicidad tiene todas esas cualidades, ¿sí? Todas esas cualidades, armonía, equilibrio, esclarecimiento, son subsidiarias de la simplicidad, mientras que lo superfluo nos quita la óptica de lo que es ese patrón cualitativo de la simplicidad. Entonces tenemos que ir por lo simple y dejar de ser superfluos. Y esto es precisamente romper con la hipnosis que el sistema nos impone continuamente. Un poquito, Gallego, lo que hablamos en esta mesa con vos muchas veces, sí, y sí, con el querido amigo Jorge, este tema de ser protagonista de la vida de uno, claro, ¿no? O sea, en definitiva, creo que el primer paso que hay es animarse uno a ser protagonista y no ser observador, ¿no? Que es lo no que siempre hablamos. A vivir, claro. A vivir, el arte de vivir. Uno tiene que ser un artista viviendo. El arte de vivir quiere decir la capacidad de ser un creativo genuino a través de lo que es vivir. Mientras nosotros somos superfluos y compramos lo que el sistema nos dice, la creatividad está muerta en nosotros. Interesante el tema, ahí está, ¿no? Así el que... hecho de descender a los valores materiales y tratar de retornar a lo que es el origen nuestro. Ahí es donde vamos. Visita, estamos por escuchar un temita musical. Le damos a la audiencia que también tome un vasito de agua y prepare sus oídos para escuchar esto, ¿no? Que en definitiva es la conferencia de Daniel aquí en Radio Brisas, a través de Radio Brisas para Mar del Plata y la zona. Así que escuchamos un temita y nos acomodamos un poquito en el estudio. Dale. Camino mis calles, me llevaré las buenas luces que tiene la gente, que me iluminan la vida y me regalan mi suerte. Como un río que camina hacia el mar, quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Cuando tú cantas conmigo, Yo, antes de darle lugar a Daniel para que nos siga instruyendo y hablando de estos temas que tan bien él lo hace, yo voy a leer una palabra que me había dejado antes, la vez anterior que vine. Dice, la fe. ¿Qué es la fe? Cuando aparece en el ser humano, ¿no? Lo dice a modo de pregunta. Y dice, cuidémonos de creer que tenemos fe, cuando solo para estos tiempos nos acordamos de Dios, para pedirle aquello que no fuimos capaces de hacer, para pedirle aquello que no fuimos capaces de dar, para pedirle aquello que no fuimos capaces de ofrecer, para pedirle. Aquel que tiene fe no pide. Ahí lo dejo, ¿eh? Muy bueno, y ahora sí, si me explayo un poquito esto, después está en usted la palabra que la audiencia quiere escucharlo, Daniel. A ver, esto es muy interesante, ¿eh? Ni aún lo he escuchado desde predicadores de la palabra de Dios plantearlo de este tema, ¿no? Que en definitiva, el que tiene fe no pide, ya sabe que la tiene, ¿no? Nosotros consideramos que la fe es la cualidad mediante la cual, y solamente a través de la fe, un ser puede entender que todo es espiritual. Incluso las situaciones materialmente más crueles, uno puede percibirlas en su esencia genuina, quiere decir en su trasfondo genuino, que siempre es espiritual. No hay nada que pueda existir que no esté sustentado por las leyes espirituales, por las leyes internas, por las leyes cósmicas. Pero solamente aquellos que tienen fe pueden confirmar eso. Aquel que no tiene fe ve la materia en su estamento más crudo y la padece crudamente. Aquel que tiene fe es el que comprende que la situación más difícil está puesta por la esencia para que él se entrene y para que él se supere, o para que él purifique lo que tenga que purificar. Entonces, fe en realidad es una cualidad que nos permite observar las situaciones, todas, y todas es todas, ¿sí?, como un ofrecimiento de las leyes espirituales. Aquel que entiende cada situación como un ofrecimiento espiritual, ese tiene fe, porque puede ver en una situación más allá, ¿sí?, de lo ríspida que pueda ser, lo divino que está siempre presente, la esencia que siempre está presente en una situación. Y a veces no somos conscientes que sin fe es imposible agradar al Padre, ¿no? Es que es eso. ¿Cómo puedo hablar del Padre si no tengo fe? En realidad, la fe está siempre. Lo que pasa es que la fe pasa de estar inactiva a estar activa. ¿Sí? Entonces, no hay nadie que no tenga fe. Pero hay muchísima cantidad de personas en este planeta que no permiten que su fe entre en actividad, quiere decir, cumpla con el rol que le compete. Como tantas cosas, la humanidad continuamente impide que elementos que tienen arquetípicamente o paradigmáticamente una función no puedan expresarse. Y la fe tiene, pero claramente, una función, que es esto de revelarnos que todo es un ofrecimiento superior, que todo realmente tiene que ver con un plan divino, que todo tiene que ver con nuestra esencia interna, y que es imposible participar de una situación cualquiera fuera si no es porque la vida interna y la energía nos colocó en esa situación. A ver si interpreto bien, me pongo en el lugar de la audiencia. Hace un ratito Daniel nos decía, cuando ustedes mañana, la invitación es para el Esto día, es para el domingo a las 2:30 de la tarde en el Sindicato de Luz y Fuerza. Cuando ustedes vengan a participar de la conferencia, cuando ustedes estén conmigo, yo lo que voy a hacer desde lo divino, desde la luz, poder darle herramientas. Herramientas podríamos llamar a esto, ¿no? Hablar de esta manera y decir que hay que prestarle atención a la fe en una conciencia clara, digamos, ¿no? Que esa sería una herramienta, por ejemplo. Que hay que permitirle que opere. Claro. Y mientras estemos, a ver, correspondiendo al sistema, nuestra fe no se torna activa. El sistema nos dijo que nosotros teníamos que llegar primero y quedarnos con todo, y no que teníamos que llegar juntos y compartir. El sistema nos dijo que no podemos amar a todos, sino a algunos pocos, nuestros amigos, nuestros familiares, porque el sistema se basa en eso, en que no haya amor. Quiere decir, lo que el Cristo o lo que Jesús manifestaron, ¿sí?, como amor universal, el sistema nos dice que no puede ser. Por eso el sistema permite y continuamente confirma que nuestro centro emocional, nuestras emociones, definan el amor. Y el amor no es emoción. La emoción puede decir que el amor está presente, pero no es, sí, el amor una emoción. Entonces el sistema nos ha distorsionado tanto que hasta dudamos de aquello que tendría que ser natural en nosotros. Tendría que ser natural llegar juntos y compartir, y no intentar llegar primero y quedarnos con todo. Tendría que ser natural que nos podamos amar, ¿sí?, y no que tengamos recelo y solamente seamos capaces de amar dentro de ese recelo a mi mamá, a mi papá, a mi perro, a mi hijo, y que se muere el perro del vecino y que se muere el vecino también. Entonces el sistema nos robó realmente la posibilidad de vivir con una libertad propia, ¿sí?, de lo divino, de la fe, de lo superior, y nos dijo que eso que se siente encapsulado en la materia es la única verdad, y que no hay forma de vivir de otra manera. Me pongo en el lugar de la oyente que recién decía, ¿cuántas verdades dice Daniel? ¿Cuántas cosas y cómo tenemos que llamarlo a la reflexión? Entre palabra más, palabra menos, decía nuestra oyente. Entonces, Daniel, alguien que nos está escuchando en esta posición hoy, ¿cómo lo invitamos a lo que siempre nosotros decimos, a que dé el primer paso? ¿Cuál es la primera decisión que tiene que tomar, si se me permite el planteo, ¿no es cierto? Sí, tratar de confirmar que realmente está en sintonía con esto que estamos ofreciendo. Bien. Porque si va forzadamente, o va por especulación, porque si a ver si me hace bien ir, no va a servir. Claro, entiendo. Porque no se puede jugar de esa manera. Sí, sí, sí. Si la persona siente que esto que nosotros estamos colocando tiene que ver con su conciencia y con su vida, siente verdadera afinidad, entonces que trate de ser obediente a esa percepción de afinidad, porque en definitiva la afinidad le está diciendo que ahí puede haber algo que realmente le sirva. Entonces, ese es el primer paso. Pero después, a medida que la charla se va dando, van a surgir reflexiones en esa persona. Y si no, en la charla después. Y que esté abierta, ¿sí?, abierta y sin miedos, a que esas reflexiones, que van a estar estimuladas por la propia alma de la persona, ¿sí?, le den el nutriente y él se anime a tomar ese nutriente. Quiere decir, el alimento interno y espiritual está siempre a nuestra disposición. Solo que a veces tenemos como miedo de abrirnos a ese alimento. ¿Por qué? Porque la persona tiene miedo a lo que desconoce. Cuando el ser se tornó materialista, cuando esta humanidad, esta cultura se tornó tan materialista, se tornó materialista por haber cerrado la vía de acceso del sustento del alimento interior. Entonces automáticamente cambió el paradigma. Aún ahí también le cierra la entrada a la gracia divina. Digamos, exactamente. ¿No? Entonces, aquellos que vengan por sintonía, porque leyeron el volante, lo encontraron en algún negocio o escucharon este programa, ¿sí?, que no tengan miedo a estar ante cosas que desconozcan o incluso que no entiendan, porque lo importante no es entender racionalmente, sino comprender que el poder de la sintonía está por sobre encima del entendimiento. El entendimiento puede llegar después, lo importante es que el ser aprenda a percibir que aquello que está frente a él le corresponde, que hay algo que hacer con eso. Si el ser se abre a eso, el entendimiento después llega, porque la razón está muy por debajo de la afinidad espiritual. Entonces, si nosotros vamos a superponer la razón y vamos a ir a la búsqueda de aquello que espiritualmente podría sernos útil, esperando que la razón nos abra el camino, nos vamos a quedar sentados, porque la razón no está preparada para eso. El razonamiento está preparado para confirmar el sistema, simplemente. Sí, sí, para hacer un análisis puramente, exacto, material. Entonces, que aprendan a escuchar su voz interna y que si sienten que hay algo acá para hacer, bien, bienvenidos entonces y vamos a ver qué podemos hacer juntos. Usted, Daniel, podríamos poner un tema también, que el sistema ha robado el propio protagonismo de cada uno de nosotros. O sea, es de nuestra propia vida, es el protagonista es el sistema. Digamos. Exactamente. Dejamos de ser nosotros. Si protagonismo, somos espectadores del sistema. Exactamente, tal cual. Si protagonismo significa identidad, el sistema nos robó la identidad. Sí, sí. Porque la identidad no es lo que dice el DNI. La identidad es la esencia que está en mi conciencia. La identidad es esa energía interior y profunda que hace que mi conciencia tenga un valor. Que realmente yo pueda expresar mi esencia y mi luz. Entonces, la identidad no es lo que me han dicho que es, ni lo que me quieren hacer creer que es. ¿Sí? La tapó el materialismo. Exacto. La identidad es eso que puja en mi interior por manifestarse. Entonces, si realmente quiero que se manifieste mi identidad, tengo que ofrecer mi conciencia mental, mi conciencia emocional y mis actos a ese fuego interno, a esa esencia que está en mi interior. Y si esa esencia se puede manifestar, mi verdadera identidad se manifestó. Y eso es lo que está haciendo falta en la superficie de la Tierra. La humanidad en su conjunto no tiene identidad, porque el materialismo te roba la identidad. Sí, sí, claro. Para que la identidad cósmica de la humanidad se pueda manifestar, tenemos que dar vuelta a la página y hacer otra cosa. Tené la pregunta, como siempre. La pucha. A ver. Me voy a encontrar con una persona el domingo 25, este domingo a las 2:30 de la tarde en el Sindicato de Luz y Fuerza, a una cuadra de la terminal, entrada libre y gratuita. Me voy a encontrar con una persona didáctica, por sobre todas las cosas, que me está explicando cómo puedo retornar al origen, cómo puedo sacarme estas capas, cómo me está pegando lo que es el sistema, cómo me está llevando o me está, como decimos en el campo, arriando el sistema a un lugar que no me pertenece, pero me está llevando. ¿Cómo puedo hacer para descender esos niveles de materialismo que tenemos cada uno, que el mismo sistema nos ha puesto, y redescubrirnos a nosotros? Fundamentalmente, habiendo llegado a este momento con un nivel de desilusión profundo, porque aquel que no se desilusiona le sigue apostando al sistema. El sistema se basa en desilusión. En cuanto a romper con los adeptos del sistema, se basa en la desilusión. Quiere decir, alguien tiene que llegar a una profunda desilusión para dejar de hacer la apuesta donde le estaba haciendo. Daniel, me animo a decir algo porque lo tengo acá. ¿Viste que esa desilusión la tienen todos al borde de la muerte? ¿O con una enfermedad terminal? Sí, porque... ¿Te diste cuenta que? Porque me venía, cuando vos hablabas, me venía eso. Digo, qué bueno poder abrir los ojos antes que el médico diga, mira, la verdad que te quedan 15 días. Porque en definitiva... Yo creo que vos le estás dando la herramienta para que sea vivenante, digamos. Es que precisamente, el que hace eso a veces 15 o 20 días antes, sí, lo hace por especulación también. Sí, sí, también. Bueno, pero te das cuenta, pues es que me vino a la mente y digo eso, porque entonces, digo, vos no hay persona que, a ver, toda persona enferma, con dictamen de enfermedad, con problema, lo que fuera, de lo primero que se queja, ¿de qué es? Ni de la enfermedad, ni de los dolores, ni de los medicamentos. Si no se queja del materialismo. Claro. Del materialismo que vivió hasta llegar a ese momento. ¿O no, Beto Ruiz? Se queja de la vida que llevó, claro. Es así, es tal cual. Es lo que hablábamos hoy. Hoy hablábamos de eso. Con el Beto Ruiz hablábamos de eso. Digo, porque quiero tratar de entenderte junto con la audiencia, porque claro, en definitiva me parece que de eso se entiende. Poder entender de que en definitiva el materialismo nos está tapando la entidad, y nos damos cuenta en los últimos momentos cuando el maestro nos enfrenta a la verdad verdadera y dice, bueno, ahora tienen que buscar porque en realidad es así. Y ahí te lo dejo a vos para que ya te presente, porque esa es la verdad, ¿no? Es que se trata de eso precisamente. Si el ego no vive una profunda desilusión, si la personalidad no vive una profunda desilusión, no tiene por qué buscar una salida, ¿sí?, diferente. La desilusión lo que hace es que el ego y la personalidad busquen otra salida y que se den cuenta que a veces no está acá la salida y tienen que empezar a mirar para arriba. De algunas cosas no se sale hasta que uno mira para arriba. Entonces la desilusión es lo único que te hace mirar para arriba, ¿sí? Los traumatismos, la desilusión, perder las apuestas. Los engaños. Exactamente. Entonces, las personas, para poder estar en empatía con este tipo de ofrecimientos, tienen que haberse desilusionado suficientemente de hacer una cantidad de apuestas que nunca cobraron. Porque siempre gana la banca. Cuando uno apuesta a la materia, gana la banca siempre. No hay otra cosa. La única manera en que un ser puede realmente sobrepasar una situación de desequilibrio y desarmonía es mirando para arriba, para adentro, y entrando en contacto y aspirando realmente a conocer lo que está dentro de él. Si no hay vocación interna, vocación de conocer lo que está dentro tuyo, ¿por qué vas a cambiar la apuesta? Sí, cuando claro. No hay vocación interna, lo que hay es vocación externa, quiere decir, estoy comprometido hipnóticamente con lo que está afuera. La vocación interior tiene que estar suficientemente viva en el ser. Y para que eso ocurra, una cantidad de acontecimientos, en términos de desilusión, tienen que haber sido lo suficientemente efectivos y contundentes como para generar la diferencia. Entonces, aquellos que todavía consideran que el sistema puede ser dominado, que el sistema les puede dar lo que ellos desean, que en realidad no es tan grave lo del sistema, sino que yo tengo que aprender a manejarme con el sistema, esos que no vengan. Porque lo que les vamos a decir claro. Es que están equivocados. Sí, sí, está perfecto y está claro. Y la verdad que bueno que llegamos a esta conclusión, ¿no? De que en definitiva no importa la cantidad, sino lo que importa es aquellas personas que estén preparadas y que tengan, si se quiere, casi el llamado divino para entrar en esta sintonía. Exactamente. ¿No? Si no, tenés que hacer algo que lo hacen otros y que no nos interesa, que es mentirle a la gente. Qué lindo tema para hacer 18 programas, más o menos. Wow. Esto, ¿eh? Esto de mentirle a la gente. Pero estos 5 minutos quiero que lo aproveches, Daniel, para hacer tu invitación para el día domingo, por favor. Vamos a tomar el machete que está acá. Entonces esto se va a hacer el domingo 25 de junio, 14:30 horas, en el Sindicato de Luz y Fuerza, 25 de mayo 4115, es a una cuadra de la terminal, como vos decías, y creo que es bastante... Es un lugar amplio y accesible, y aparte estratégico. Sí, sí, sí. Exactamente. En realidad lo que queríamos era esto, Daniel, entrar un poquito en el tema, que la gente sepa con lo que se va a encontrar, sepa que tiene una oportunidad también. Aunque el sistema le diga que la única oportunidad que hay es el sistema, hay otra, y que bueno, que vos mismo los invitaras, ¿no? Gracias. La oportunidad estuvo siempre para la humanidad. Antes de que existiera la cosmosofía como tal, y después de que la cosmosofía deje de existir también. Quiere decir, la vida cósmica, el único, ¿sí?, el inmutable, el creador, nunca dejó de dar oportunidades. La gente no entiende cómo es relacionarse con las leyes de la creación, con las leyes del único. Todo se basa en eso. Los problemas que tenemos los tenemos por no poder entender cómo asumir esto que las leyes divinas nos proponen. El que resuelve eso, resuelve los problemas también. Claro que sí, ¿no es cierto, mi querida amiga? Bueno, gracias por estar, la verdad que ha sido un privilegio, un honor para nosotros. Saben que, bueno, me animo a decir a través de Radio Brisas, de Gallego, del equipo, ahí está Beto Arbizu, visitan los controles. Cuando ustedes quieran, esta es su casa. Espero que la audiencia también haya recibido esto con la sinceridad del corazón que se ha hecho y también con el amor que hemos planteado esta noche aquí, que seguramente va a ser planteado el día domingo. Daniel, un gusto tenerte en este programa y bueno, no deje de visitarnos la próxima vez. ¿Cómo no? Gracias, Claudio, Gallego, producción, muchísimas gracias. Gallego, llegamos al momento donde el Beto Arbizu ya está corriendo esquina a esquina preparándose para salir al aire, así que bueno, más que una bendición esta noche poder hablar de esto, ¿no? Sí. Poder hablar de que debemos ser protagonistas de nuestras vidas, abrir nuestro corazón y saber de que en Dios también está la respuesta. Me faltó un solo dato a agregar para esta charla, que no es una conferencia, es una charla de este domingo 25 a las 14:30 ahí en el Sindicato de Luz y Fuerza. La entrada es libre y gratuita. Así que es libre y gratuito. Todo lo que hace el Grupo Uxin es libre y gratuito. Nosotros no cobramos.